Hagamos de este tiempo un requiem a quedar, con las manos congeladas por el miedo de crecer. Hagamos de este tiempo un requiem a vivir, encerrado por palabras, cárceles del que dirán. Hagamos de este tiempo un requiem a dejar, que nos roben nuestras tierras, que nos quiten a